Para muchas mujeres, estar en casa no es sinónimo de estar segura. Mujer, si enfrentas hechos de violencia, denuncia. Recuerda que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia comprende ser libre de todo tipo de violencia física, psicológica, sexual, simbólica, patrimonial, económica y feminicida. Las mujeres tienen derecho a que se respete su vida, a la integridad física y moral, a que se respete la dignidad, seguridad y libertad, a la igualdad de protección ante la ley y nunca ser sometida a tratos humillantes. Exige la pronta actuación de las instituciones garantes. Llama al 126 de ISDEMU o al 911 de la PNC, exigiendo pronta justicia. Basta de violencia contra las mujeres. Este es un mensaje de las Mélidas, ANTA y FECORACEN, con el apoyo de AECID y MUNDUVAT.